Senador José David Name. Senador, muy buenos días. Buenos días y buenos días a todos tus oyentes. Bueno, senador José David Name, un comunicado de usted a la prensa tiene que ver con la derogatoria, o más bien con la no aprobación en la Cámara de Representantes de una proposición suya en el sentido de asignar recursos directos de regalías para el río Magdalena. ¿Podría contarnos cuál es la situación en este momento? Bien, la situación es un poco complicada y grave. El río Magdalena actualmente, por la Constitución de 1991, recibe recursos directos de regalías de la nación. Lo que quiere decir es que no depende del gobierno de turno para la asignación de recursos para el río. Hay una nueva reforma constitucional que está haciendo curso en el Congreso de la República. Ya entró al sexto debate en plenaria, ayer fue aprobado en plenaria de Senado en el sexto debate. Cuando estaba haciendo curso hace 2 meses por la Cámara de Representantes, la plenaria de la Cámara y la Comisión Primera de la Cámara sacaron del articulado la proposición que había aprobado el Senado, una proposición que yo había presentado para que el río Magdalena mantuviera sus recursos propios directos del tema de regalías, de la participación de las regalías de la nación. Ayer intentamos otra vez volver a meter la proposición, el articulado, y fuimos informados por los abogados del Congreso, por el señor ministro de Hacienda, que como el artículo fue negado en plenaria de Cámara, no se puede volver a meter el artículo. Lo que quiere decir es que el río Magdalena se quedó sin los recursos propios que recibía. Ahora va a recibir zonas limosnas, va a recibir cualquier capricho que los gobiernos de turno le quieran dar al río Magdalena. Senador Name, ¿cuántos recursos estaban previstos por regalías para el río Magdalena? Actualmente el río Magdalena recibe el 1.5% del total de las regalías del fondo de regalías del país. Es una cifra importante, es variable porque a medida que exista mayor producción de hidrocarburos o mayor producción de carbón, suben las regalías o también bajan. Pero lo importante es que tenía unos recursos propios y que por un capricho de los representantes de la Cámara de la Ciudad de Bogotá, que exigían el mismo trato para el río Bogotá, es un acto de ignorancia porque el río Bogotá no se puede comparar con la arteria fluvial más importante que tiene el país, que es el río Magdalena. Hundieron la proposición y se quedó el río Magdalena sin recursos propios. Senador, ¿cómo afecta la disposición o este no aprobación de las regalías a Cor Magdalena? Miren, nosotros planteamos ante la plenaria del Senado en el primer debate que lo importante no era decir que los dineros iban a Cor Magdalena o que iban para ninguna institución. Generalizamos y colocamos que el río Magdalena recibiría esos recursos. Los municipios ribereños, que son todos los que están inundados por esta ola invernal, recibirían los recursos para hacer todas las protecciones que ellos necesitan, y eso fue aprobado. Ahora mismo ya quedó sin los recursos, y entonces uno no entiende cómo en una ola invernal como la que tenemos, en un desastre como lo hay en el sur del Atlántico, en el canal del dique, en todos los municipios del Magdalena, de Santander, todos los municipios que son afectados por el río Magdalena, que es quien está creando ese desastre natural, sencillamente no se aprueben los recursos. Ahí queda demostrado una vez más que este ministro de Transporte es un inepto, ni siquiera fue a defender el articulado, ni siquiera fue a defender los recursos del río Magdalena, él no le interesa defender los recursos del río Magdalena, y yo creo que nosotros en la costa Caribe y en el bajo Magdalena y medio Magdalena tenemos que comenzar a mirar seriamente estas actitudes del ministro y del director de Envías, el doctor Carlos Rosado, que es el presidente con Magdalena, que no fueron capaces de ir a defender los recursos. Cosa contraria que hizo el doctor Carlos Rodado, que se presentó a la plenaria y siguió y defendió los recursos de la región, y bueno, al final, por un problema jurídico, el río se va a quedar sin los recursos. Doctor José David, cambiando de tema, es muy difícil hablar con usted en estos días y no hablar de temas políticos. ¿Cómo está el partido de la U para la escogencia de candidatos a la alcaldía de Barranquilla y a la gobernación? Es la pregunta del millón prácticamente. Mire, nosotros en dirección de partido recibimos por parte del doctor Jaime Amin la solicitud de avalarse por el partido de la U. La dirección del partido vio con buenos ojos ese aval, falta definirlo, no se ha aprobado. Inclusive nos dieron vía libre en el Departamento del Atlántico para hacer alianzas con Cambio Radical y el Partido Conservador en lo que se refiere a la alcaldía de la Gobernación del Atlántico. Doctor José David Name, también hay un tema nacional que está levantando polémica. Tiene que ver con la con el reconocimiento que el presidente Juan Manuel Santos ha dado las últimas horas de que en Colombia existe un conflicto armado, en abierta contradicción con el presidente Álvaro Uribe, que por muchos años negó la existencia de esto. La bancada de la U, a la que usted pertenece, ha dado el espaldarazo. ¿Qué significa en términos políticos internos e internacionales también esta decisión del presidente Santos? No, señor. El partido de la U no ha dado ningún espaldarazo a esa comunicación del presidente Santos. Eso lo dijeron los medios. Ese tema se va a llevar a la bancada del partido. En mi opinión personal, yo creo que no se le puede reconocer beligerancia a la FARC. Es un error reconocer esa beligerancia. Eso es un grupo terrorista, narcotraficante, y no puede ser considerado como un grupo armado, porque al considerarlo como un grupo armado van a tener muchas prerrogativas y va a ser considerado como un ejército, al igual que el Ejército Nacional, que es realmente el único ejército y la única fuerza pública. Senador Name, pero el presidente, el propio senador Roy Barreras, ponente de la ley, ha asegurado que en el camino de la reconciliación existe la necesidad de que todas las partes cedan. No, es una opinión personal del senador Roy Barreras. Anoche estuvo claro el presidente del partido, y es una opinión personal del senador Roy Barreras, y no es la opinión de los congresistas, ni es la opinión de la dirección del partido, ni la opinión de la bancada del partido. ¿Y cuándo habrá un pronunciamiento oficial del partido de la U con respecto a este tema? Ayer hubo un pronunciamiento del doctor Juan Lozano, donde no tenemos que hacer ningún reconocimiento que hay conflicto en Colombia, sino sencillamente que en la ley quede claro que los grupos de delincuencia común no pueden acceder a la ley de víctimas.